vecindario donde yo nací se criaba un niño que no era feliz. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que tenía ese niño para actuar así? Yo le iré contando, porque fui testigo, y así yo inspirando, le digo a mi amigo, niño malo tú serás, niño malo. ¿Por qué tan malo ese niño? Yo se lo voy a decir. Desde mi punto de vista, él no había nacido así, pero el destino lo traicionó. Se murió su madre, solo se quedó. Niño malo tú serás, niño malo. Niño malo tú serás, niño malo. No hubo cariño de madre, yo le digo es la verdad, tú verás. Niño malo tú serás, niño malo. Y el rebelde se criaba con odio a la humanidad, mamá. Niño malo tú serás, niño malo. Niño malo tú serás, niño malo. Como era el guapo del barrio, lo tenían que respetar. Niño malo tú serás, niño malo. Y Galileo yo te digo que muchas cosas malas le iba a enseñar. Ay, qué caso tan fatal. ¡Niño!